recordando a Alex Barker. Lex Barker fue un actor estadounidense que conoció su mayor fama al sustituir a Johnny Weissmuller en el papel de Tarzán en el año 1949. Nació en Rye, una pequeña población del estado de Nueva York, como Alexander Crislow Barker Jr., el 8 de mayo de 1919, en el seno de una familia solvente que residía en una amplia mansión con criados y conocidos artísticamente como Lex Barker. Su padre trabajaba en la Bolsa de Valores. Uno de sus antepasados fue fundador de Rhode Island y otro fue gobernador de las Barbados. Acudió a la Universidad de Princeton, pero dejó los estudios para actuar en el teatro. Y ello no fue del agrado de su familia, por lo que rompieron relaciones con él, siendo desheredado. Sin ese apoyo económico, por supuesto, Lex Barker tuvo que trabajar en una empresa de acería mientras estudiaba arquitectura por la noche. Debutó en el teatro a fines de la década de 1930, pero la Segunda Guerra Mundial interrumpió su carrera como actor y, siendo alistado en el ejército, combatió en el norte de África y en Sicilia, Italia, llegando al grado de mayor, resultando herido en la cabeza y en una pierna. De regreso a los Estados Unidos, comenzó a trabajar en el cine a fines de la segunda mitad de los años 40 como extra y logró su primer aparición de interés con un pequeño papel en la película Encrucijada de Odios del año 1947, dirigido por Edward Dimitrik. Y al año siguiente se destacó en Los Malos Regresan, dando vida a Emmett Dalton, uno de los afamados hermanos que se enfrentaron con Wyatt Earp en Oca Corral. En 1949 asumió el personaje de Tarzán en la película Tarzán y la Fuente Mágica del director Lee Scholem, sucediendo al gran Johnny Weissmuller, cuya edad ya era impropia para el personaje, con Brenda Joyce como Jane, que ya había participado como tal en 4 películas junto a Johnny Weissmuller. Por su gran estatura y buena forma física, Lex Barker pareció ser el actor apropiado para el papel y su sobriedad expresiva era igualmente adecuada para un personaje de diálogos cortos, interpretando a Tarzán hasta el año 1953 en Tarzán y la Esclava, donde Vanessa Brown sustituyó a Brenda Joyce, La Perla de Tarzán, dirigida por Byron Haskin, con Virginia Houston como James, La Furia de Tarzán de Sid Enfield con Dorothy Hare como Jane y Tarzán y la Diableza, dirigida por Kurt Newman con Joyce McKenzie como James, quinta y última película de Lex Barker en su etapa de Tarzán, acompañado por 5 actrices diferentes en el papel de Jane. Fue sustituido por Gordon Scott en el año 1954, otro de los grandes intérpretes del personaje de Edgar Ray Burroughs. Luego de esta saga, Lex Barker actuó en westerns como La Batalla del Jefe Pontiac, La Última Patrulla, Los Inconquistables, Ambición Maldita, Duelo en el Mississippi y otras. En el año 1956 participó en El Precio del Miedo, así como incursionó en el cine bélico con All Boy, I Boots, y en 1957 actuó en La Chica del Kremlin con Sasha Gabor y se fue a Europa, donde en 1958 protagonizó El Capitán Fuoco, una coproducción franco-italiana. Y al año siguiente, Misión en Marruecos, una coproducción hispano-estadounidense, y luego vino La Cimitarra del Sarraceno y El Misterio de la Jungla Negra, adaptación de una novela de Emilio Salgari en Italia. Y terminó el año 1959 volviendo a protagonizar otra adaptación de Emilio Salgari, que se llamó El Corsario Rojo. En 1960, Federico Fellini le incluyó en su película La Dolce Vita, siendo su papel el del esposo de la protagonista, Anita Ekberg. Luego regresó a Estados Unidos y al género western, interpretando Las Colinas Amarillas, Clamor de Tambores, donde interpretó al jefe indio Magnus Colorado, y El Cazador de la Frontera, antes de regresar a Europa. Música de western, de hecho, para rememorar y recordar a Les Barker, ya que hizo muchos western y filmes de aventuras. Esos años en que se encontraba en Italia, era un actor encasillado en papeles exóticos y de acción en películas de clase B, sin grandes pretensiones artísticas, pero muy rentables. En el año 1961 comenzó a trabajar en Alemania, alcanzando especial popularidad por varias películas rodadas en dicho país, iniciándose con la película de terror El FBI contra el Dr. Mabuse, y adaptando novelas de Carl May en 1962, interpretando el papel del explorador Old Shatterland en El Tesoro del Lago de Plata, ambientada en el oeste americano, donde recuperó la fama que había obtenido como Tarzán, con este nuevo personaje Old Shatterland en 7 películas, surgiendo una nueva saga asociado al actor francés Pierre Brice, quien interpreta al apache Winnetou, y vendrán Winnetou el Guerrero, 1966, La Última Lucha del Apache, 1967, y Winnetou el Último Apache en 1967 también. Durante toda la década de los años 60 trabajó casi siempre en Alemania, donde se había convertido en una estrella, y allí ganó el premio Bambi 2 años consecutivos. En 1967 actuó en el filme de Vittorio De Sica, 7 veces mujer, protagonizado por Shirley MacLaine junto a Michael Caine y Vittorio Gassman, y actúa en 3 western spaghettis: 24 horas para matar, Una bala para Johnny y Gringo prepara tu col. Y luego participó en El Péndulo de la Muerte. Aunque su carrera no alcanzó un gran nivel artístico, muchas de sus películas fueron éxitos de taquilla, y ello le permitió integrarse en los círculos más influyentes de la industria del cine. Por su aspecto de galán, fue un hombre muy popular entre las divas de Hollywood, pero no fue un actor mujeriego. Era más bien conservador como pareja, muy celoso y desconfiado. Se casó en 5 ocasiones y tuvo malas experiencias con 2 esposas que eran actrices. Su primer matrimonio fue con Constance Turlow en 1942, de quien se divorció en 1950 y tuvieron 2 hijos. Luego se casó con otra belleza de la época, Arlene Dahl, el 16 de abril de 1951, divorciándose de ella el 15 de octubre de 1952. Arlene Dahl sería madre de Lorenzo Lamas en su posterior matrimonio con nuestro compatriota, el actor Fernando Lamas. Su boda más sonada fue con Lana Turner, con quien se casó el 8 de septiembre de 1953 y se divorció el 22 de julio de 1957. Y apenas un año después del divorcio, ella se vería envuelta en un escándalo de gran proporción, explotado por la prensa sensacionalista, cuando su hija mató al que entonces era su amante, el mafioso Johnny Stopanato. En ese mismo año se casa con Irene Labarthe, con quien tiene otro hijo, y enviuda cuando ella fallece repentinamente en 1962. Estando nuevamente en Europa, conoce a Carmen Cervera en 1962, cuando ella empezaba a ser famosa. Se casaron 3 años después. La diferencia de edad, más de 20 años entre ellos, motivó variadas desavenencias, ya que Carmen no se adaptaba a la vida tranquila, porque Les Barker no quería que ella trabajara en el cine y por lo tanto comenzaron el proceso de divorcio que no llegó a concretarse porque Les Barker fallece inesperadamente sufriendo un infarto en plena calle cuando caminaba por una acera de la ciudad de Nueva York el 11 de mayo de 1973 y después de su muerte en 1974 se estrenó su último trabajo cinematográfico que fue Robin Hood contra los piratas, película que se filmó en Italia. Y se cumplieron 45 años de su fallecimiento. Y esto fue una especie de homenaje recordando a este Tarzán y Old Shatterland en la historia del cine, que se llamó Les Barker.